canción estuvo pegadísima el año pasado en redes sociales, en TikTok. De ahí saltó a la radio y a los listados. La hace un músico de origen nigeriano llamado Rima junto a Selena Gomez. La canción es Calm Down, sonando en las mañanas en La X. Con La X y TP, que estés en un destino único de oportunidades bacanas, nos mueven. La X, son las 6 de la mañana, 46 minutos. Que tengas horarios flexibles. Canción de 1996 para su disco Tragic Kingdom. Estuvieron de regreso oficial en este 2024, siendo parte de Coachella, y este es uno de sus más grandes éxitos. Ahí teníamos Don't Speak sonando en las mañanas en La X. Saludos para todos los que se van levantando, arrancando el día con nosotros. Ya viene Alejandro Marín. Escuchan 103.9 FM en Bogotá, la xmasmusica.com, nuestra aplicación, la X Más Música, por si la quieren descargar. Está muy chévere para que nos lleven a cualquier lugar. Abrazos en esta mitad de semana, 20 de noviembre del 2024. Tenemos una pregunta del día, tiene que ver con videoclips. ¿Cuál es su videoclip favorito? Puede ser de este año, puede ser de toda la historia, puede ser uno que usted tenga guardado en su corazón o que lo haya impactado en su infancia y adolescencia. Cuéntenos a través de arroba la X Más Música, nuestra cuenta de X, de Instagram, de Threads. Ahí estamos para ustedes.